época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos empezando una nueva emisión de La Retaguardia. Tenemos una hora para extendernos con un montón de noticias que andan dando vueltas. En este momento, allí en Rafaela, en una de las ciudades más reconocibles de la provincia de Santa Fe, el Consejo Deliberante está tratando una iniciativa popular que implicaría retroceder en los derechos de las mujeres un montonazo. Vamos a ver si se termina de realizar la votación mientras nosotros hacemos el programa, si podemos tomar en contacto con alguna de las pibas que está manifestándose afuera o incluso adentro del Consejo Deliberante para que nos expliquen qué significa en realidad, porque esto seguramente se va a aprobar, hay mayoría de Cambiemos allí en la ciudad de Rafaela, en un sentido contrario, digamos, hacia donde está yendo el resto del país. Bueno, no hace falta que lo digamos nosotros aquí. Ha habido una avanzada, un contraataque muy fuerte de parte de los sectores antiderechos después de lo que fue el rechazo, digamos, de la ley del aborto legal, seguro y gratuito en el Senado Saurio en agosto de este año. Realmente allí creo que alguien o muchos alguienes tomaron cuenta de que tenían que organizarse, tomar algunos aprendizajes de lo que fue la Marea Verde y avanzar con una organización que a muchos de nosotros y nosotras nos ha sorprendido, a no solo a movilizarse, eso no es lo mejor que hacen, pero sí a iniciar lobbies y avances en lo legal, que implican un retroceso en algunos lugares, como parece ser Rafaela, que hace poco también el Consejo Deliberante le puso, se autodenominó a la ciudad como una ciudad provida, ¿sí? Así que te podrás imaginar lo que están por votar en estos momentos nada más. Y buena parte de este programa va a girar alrededor del juicio de los desaparecidos de La Tablada, el primer juicio que se realiza por solo uno de los cuatro compañeros que fueron desaparecidos después de que el ejército recuperara, como si estuviera todavía en la dictadura militar, con esos mecanismos del terrorismo de Estado que contamos aquí todas las semanas en este y en otros programas durante aquella época. Corría el 89, ya habían pasado casi que el mandato entero del primer presidente de la Restauración Democrática, Raúl Alfonsín, pero antes de que se fuera quedó esta mancha, podría decirse, aunque todavía los hechos no lo alcanzan, comienza a aparecer una mancha negra, digamos, ahí con la cuestión de los desaparecidos, en este juicio sorprendente en el que dos militares han revelado cuestiones que contradicen la historia oficial, acostumbrados como estamos al pacto de silencio que en general hay en las fuerzas de seguridad, no solo en el ejército, en todas las fuerzas de seguridad, y que hace tan difícil alcanzar justicia en los casos en los que el Estado, a través de sus brazos armados, avanza, asesina, arrolla, desaparece, secuestra. Es tan difícil llegar a la justicia, entre otras cosas, porque hay pacto de silencio entre los integrantes de la fuerza. Bueno, aquí se ha roto claramente con un militar que ya había declarado y de alguna manera también contribuido a reimpulsar la causa, porque su primera declaración judicial es del año 2004 y él dice que ya al general Balsa en los 90 le dijo que lo que había visto y lo que había sucedido y que allí había habido violaciones a los derechos humanos, aunque no le hicieron mucho caso, y el sorprendente testimonio de César Ariel Quiroga, un testigo que convocó la defensa y que acompañó a la fiscalía, y que nos encontramos allí con una persona diciendo: me estoy sacando una mochila que llevo cargada hace 30 años, después de comenzar a contar lo que hizo cuando manejaba la ambulancia con la que la convocaron para sacar heridos y que entró una, dos, tres veces, recordar los nombres de los heridos a los que retiró, por dónde entró. En un momento determinado, sus palabras fueron: esto es lo que yo declaré en Morón, refiriéndose a la declaración que le tomó Alberto Nisman, que era secretario, en aquel momento un joven secretario del juzgado de Morón, a cargo de Gerardo Larrambevere. Esto es lo que yo declaré en Morón, pero no es lo que yo firmé en Morón. Y allí desató una suerte de miradas entrecruzadas entre todos los que estábamos allí, diciendo o preguntándonos sin hablar qué estaba pasando. Lo que estaba pasando era que Quiroga estaba a punto de contar la verdad, y que la verdad era diferente a aquello que le habían obligado a firmar un superior, diciéndole que lo tenía que hacer por la institución. Quiroga terminó contando que nunca tuvo, en sus palabras, voy a utilizar sus palabras, nunca tuvo contacto con subversivos, por lo tanto no llevó a Iván Ruiz y a José Díaz, dos de los desaparecidos, a los que por mucho tiempo la versión oficial los daba como fugados, como que habían podido fugarse de esa ambulancia después de matar al suboficial Esquivel. Bueno, nada de eso sucedió, lo sabíamos, lo presumíamos, pero ahora hay alguien que aparece, que se suma al otro militar que estábamos esperando que declarara en esa jornada, que es José Almada, a quien vas a escuchar en un ratito aquí charlando con nosotros. Quiroga dice, agrega a ese testimonio de Almada otro testimonio muy fuerte de otro militar que contradice la versión oficial y que la arrasa, termina con la coartada. Es muy difícil, va a ser muy difícil para la defensa del general Arrillaga, que es el único imputado en esta causa, poder dar vuelta esa historia y desacreditar el testimonio de Quiroga. Así que bueno, nos preparamos para todo esto, de aquí hasta el final del programa, para todo esto y para mucho más que ni siquiera te voy a anunciar. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy bueno, a mentir, nos metemos a profundizar lo de la tablada. Como te decía, allí aparece aparecen dos testimonios que realmente cambian la historia de este juicio y que implican de alguna manera que ahora todos los esfuerzos de la defensa estén para intentar hacer zafar a Arrillaga, pero ya no con, con la historia, digamos, que tenían armada. Cuando uno recorre los diferentes testimonios que se dieron en todos estos años, ahí uno se da cuenta de que en realidad la historia de mentira, la historia oficial, estuvo armada con mucha gente participando. Es muy difícil sostener una mentira si en este caso no hay mucha gente participando, porque fue un hecho público, fue un hecho que que además estamos viendo, digamos que, bueno, que la situación sin dudas termina complicándose allí con las fotos, digo, para la historia oficial, con las fotos que saca el periodista Eduardo Longoni, donde se ve a Ruiz y a Díaz allí, digamos, entregándose con vida. Incluso se los ve a uno de ellos arrodillado y al otro ya tirado, posiblemente sin vida. Entonces es como más los videos, digamos, es muy difícil cuando uno ve el juicio ya antes de estos testimonios, era muy difícil pensar en que la situación se pudiera ir para el lado de la mentira definitivamente, pero cuando aparece este tipo de testimonios, claramente uno ve que les va a resultar mucho más complicado aún dar vuelta a la situación. Tienen que estar tranquilos. Yo creo que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Entonces tengo que mantener la calma. Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco. Con esta devaluación que tuvimos, trajo un rebote en la inflación, y la inflación es el mayor generador de pobreza. Con lo cual, lamentablemente, vamos a ver que parte de lo que habíamos conquistado como reducción de pobreza lo vamos a perder. Que se dio cuenta que el tiempo es un camino que vamos recorriendo y sabíamos que iba a tener obstáculos. Yo soy un loco. Que mantengamos nuestra convicción, sigamos trabajando en nuestro mismo trabajo. Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas. También es importante que puedan colaborar con la seguridad. Bueno, antes de meternos en la charla que vamos a tener ahora y que habíamos prometido con uno de los dos militares que dio testimonio el viernes en la causa de los desaparecidos de la tablada, para evitar confusiones, porque quizás mucha gente que no estaba al tanto del juicio, digamos, o que lo venía siguiendo así como de reojo, Quizás puede tener confusiones con qué declaró y qué aportó cada uno de los dos testigos que hablaron, digamos, rompiendo de alguna manera la versión oficial. En el caso de Quiroga fue inesperado, digamos, ¿no? Lo que dijo. Y esto de haber reconocido que le hicieron firmar una declaración falsa en el año 90, una declaración que está firmada por el después fiscal y por entonces joven secretario Alberto Nisman y por el juez Gerardo Larrambevere. Pero después ahí hubo otro testimonio que sí era esperado porque, digo, que no causó sorpresa porque no es la primera vez que declara. De hecho, muchas de las declaraciones de del imputado Arrillaga y de algunos que podrían estar imputados, algunos subalternos, el segundo, el tercero de Arrillaga, que podría estar, digamos, implicados en la causa próximamente, digamos, si esto avanza y se condena a Arrillaga, digamos, claramente sabían que también en esa mañana iba a declarar José Alberto Almada. Y además en sus declaraciones les preguntaron por cosas que dijo Almada. Bueno, Almada está para charlar con nosotros aquí en La Retaguardia. José, bienvenido. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? En principio quiero agradecerte la posibilidad de charlar contigo porque entendemos que tu testimonio, digamos, genera a mucha gente muchas incomodidades, que es muy, muy valorable, muy valiente, y que también quizás lo que sale después de dar un testimonio como el tuyo es no seguir exponiéndose. Así que te agradecemos en principio la posibilidad de poder charlar contigo y que nuestros oyentes te escuchen. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por preocuparse, por entender cuáles fueron las motivaciones que hoy ustedes están interesados en saber con respecto a lo que pasó. En principio, les quiero mandar un fuerte saludo a toda tu audiencia. Buenas noches. Bueno, gracias. Yo decía que más allá, yo no sé, no creo que sepas lo que sucedió antes, que hubo otro testimonio que aportó mucho también, pero en tu testimonio en particular me parece que desde mi punto de vista sigue siendo jurídicamente el más importante en esta causa, porque vos sos un testigo visual de lo que pasó con José Díaz, que es el único caso que se está tratando en este primer juicio por los desaparecidos de la tablada. Y la historia oficial dice que Ruiz y Díaz se fugaron. ¿Vos qué podés aportar al respecto desde el momento en el que llegaste desde la Plata, digamos, y te hiciste cargo de las comunicaciones de tu regimiento? ¿Qué viste desde el momento de la rendición de Ruiz y de Díaz? Bueno, en principio me parece que lo que debemos hacer es contextualizar de que yo no soy el único que vio. No, claro. Yo soy el único que se animó a decir la verdad, amigo. Claro. Porque todo lo que se vio es patrimonio internacional, inclusive porque todos los medios internacionales vieron a esas personas que estaban doblegadas y rendidas, y después fueron oficialmente dada como desaparecido por el ejército argentino. En el caso mío particularmente, ese día, sí, es verdad, yo vengo con el regimiento de infantería 7 de La Plata a cumplir una orden que nos había impartido el señor presidente de la Nación, que era el doctor Ricardo Alfonsín. El doctor Ricardo Alfonsín en ningún momento él impartió una orden que nosotros debíamos tener una actitud que roce la crueldad ni nada por el estilo. La orden fue clara, nosotros teníamos que recuperar el cuartel. El tema específico de estas personas que fueron detenidas se encontraban aferradas por el fuego dentro de la Guardia de Prevención. El despropósito, podríamos decir, de nuestros mandos militares, según puedo entender yo, que vinieron a pasarle una factura al doctor Alfonsín, fue que en ningún momento ellos tuvieron la administración de fuego suficiente, sabiendo que dentro de la Guardia de Prevención nosotros tenemos 5 o 6 soldados. Ellos tuvieron un desprecio total por la vida. Cuando esa guardia fue bombardeada, porque fue bombardeada con un blindado que se llama Panhard, una barbaridad en plena ciudad tirar con esas armas, se comenzó a quemar. Entonces estas personas sofocadas adentro por el calor intentan respirar y salir al aire, ¿no? Ir a respirar y bueno, evitar morir incinerado, como muchos murieron incinerados dentro de la guardia. Y ellos fueron los que de alguna manera alcanzaron a rescatar a los soldados que estaban en los calabozos, porque estaban en los calabozos en pleno siglo XXI, año 1989, todavía en el ejército existía esto de tener soldados en los calabozos por sometido por la justicia militar, no sé, es una aberración. Claro. Pero bueno, ellos salieron y fueron separados inmediatamente porque se los identificó como que eran personas que habían participado en el copamiento del regimiento, en el intento de copamiento. Pero ellos estaban totalmente doblegados, uno de ellos estaba herido, y fueron transportados al fondo del cuartel como yo lo declaré ante su señoría. A mí lo que me molesta hoy a la distancia es que el abogado del general Arrillaga me haya acosado de la manera que me acosó, de decirme si yo estaba a 10 metros, a 20 o a 15, cuando en realidad en aquel momento desde España estaban mirando lo que pasaba, amigo, y todos vieron que esa persona van caminando. Entonces me pareció como un acoso, ¿no es cierto?, que me siguen acicateando, como que, no sé, si todo el mundo vio que eso pasó, y todo el mundo vio que ahí el pueblo de La Tablada pedía que los maten a esos chicos. Bueno. Entonces, bueno, esas personas son las que fueron trasladadas al fondo del cuartel, que fue el momento que yo le digo a su señoría que yo ingreso al cuartel por una orden del comandante, que era el coronel Alperín, para instalar el puesto de comando. Entonces, cuando yo entro por el fondo del cuartel, a esas personas las estaban torturando. Concretamente, las tenían boca arriba, debajo de una arboleda, y las estaban torturando con 2 oficiales, que hacían un cambio de personalidad. Uno hacía como que era el bueno y el otro como que era el malo. Entonces, bueno, uno de los chicos, yo recuerdo con nitidez, que es lo que a mí me quedó en mi conciencia muy lastimada, ese chico pedía: Señor, regáleme la vida. Nunca me voy a olvidar de eso, amigo. A mí me lastimó profundamente mi conciencia de que una persona tenga que pedirle a otro ser humano: regáleme la vida, como que si fuese seres superiores. No sé cómo explicarlo. Me cuesta a mí como soldado, que yo había jurado fidelidad a la Constitución Nacional, tener que escuchar esa aberración. Eso es en términos generales. Esta persona después, bueno, yo perdí el contacto con ellos y que yo me voy a instalar definitivamente el puesto de mando en inmediación a un tanque de agua. Y esas personas las tuvieron ahí adentro durante toda la tarde, interrogándola, supongo, porque se escuchaba, ¿no es cierto?, que había movimiento y personas que gritaban y esas cosas. Y después la sacan en un Ford Falcon de color blanco, siempre lo dije, desde el primer momento yo lo dije, la sacan con rumbo desconocido, desconocido para nosotros que éramos soldados, es lo que hacen los superiores, ellos lo llevan. Entonces yo puedo interpretar que la llevaron para presentarla al juez, que la llevaban para llevarla a, no sé, a un hospital o lo que sea, pero la sacaron en un Ford Falcon blanco. Eso fue lo que yo vi en ese momento. ¿Y qué fue lo que comenzó a suceder con vos cuando, digamos, tomaste conocimiento que, bueno, que ellos no figuraban en la lista de muertos y que figuraban como si se hubieran escapado después de matar a otro oficial de apellido Barán, de apellido Esquivel? Bueno, lo de Esquivel, viste, yo quiero hacer un paréntesis con el tema del sargento Joan Esquivel. El sargento Joan Esquivel no era orgánico de nuestra brigada. Él no pertenecía a nuestra brigada y no pertenecía a ninguna de las unidades que estaban empeñadas en la recuperación. El sargento Joan Esquivel estaba destinado en el Colegio Militar de la Nación. Él ese día estaba a descanso de guardia. A mí me lo comentó la hija de él hace poco tiempo, que ella también quiere saber cómo murió su padre. Y él estaba a descanso de guardia. Cuando él ve que había un problema de esta naturaleza dentro del regimiento, él había estado destinado en ese regimiento, en el regimiento 3, y había estado en el batallón logístico 10 de Villa Martelli, Entonces él vio que sus compañeros, sus camaradas, estaban empeñados en combate. Entonces él viene para tratar de colaborar con sus camaradas. Eso fue aproximadamente a las 5 de la tarde que él llegó a ese lugar. Es un hombre peticito de bigote, lo recuerdo perfectamente. Él venía vestido de combate color verde y no traía casco, él traía casquete. Y venía con la pistola, solo con la pistola de dotación. Él se encuentra en el lugar donde yo estaba y él pide la lista de heridos para ver si él tenía algún conocido, algún herido, muerto, lo que haya pasado dentro de la tablada. En ese momento, en una de las compañías que se comenzaba a incendiar, salen por las cabreadas 4 o 5 soldados vestidos de gimnasia y hacían señas desde un balcón. Cuando él lo distingue, es como eran sus hermanos, no sé cómo explicarlo. Entonces él toma un fusil y sale corriendo para ir a rescatarlo a esos chicos. Y en ese momento le impactan, pero le impactan en el pecho, amigo. Uh-huh. En el estómago lo impactaron. Y él se cayó a 15 o 20 metros del lugar que nosotros estábamos. Para ese momento, cuando Esquivel salen, los detenidos estos desaparecidos ya no estaban dentro del cuartel, señor. Uh-huh. Ya no estaban, ya lo habían sacado. Ahí cae Esquivel, y Esquivel cae delante del general Arrillaga. Esquivel cae delante del general Arrillaga, cae delante del Estado Mayor de la Fuerza de Recuperación, amigo. Y van y a él lo rescatan en un vehículo blindado que bajan la rampa y lo cargan en la rampa de ese vehículo blindado. Uh-huh. Y con ese mismo vehículo blindado cubren a los soldados que estaban en el edificio para que se tiren. Los soldados se tiran de allá arriba del primer piso y entran al blindado y vienen al puesto de mando. Ahí se baja Esquivel y a los 15 metros aproximadamente, que a él ya lo empiezan a arrastrar en la camilla, ahí muere el sargento Joan Esquivel. Uh-huh. Entonces, amigo, yo quiero que usted me entienda lo siguiente. Es el honor de ese hombre murió combatiendo. Nunca tuvo contacto con los desaparecidos, Esquivel. Uh-huh. Esto fue un escenario armado. Por otro lado, yo estuve lastimado en la tablada. Entonces, cuando yo salgo, porque a mí me dejaron una semana más adentro, yo voy al Hospital Naval de La Plata. Yo me recompongo todo, qué sé yo, todo este gran problema, dentro de otras cuestiones que tienen que ver con las cuestiones políticas, le costó el gobierno al doctor Alfonsín. Por eso le entrega 6 meses antes al doctor Carlos Saúl Menem. Entonces, nosotros venimos desde La Plata para el primer desfile del presidente Menem, que fue el 9 de julio del año 1989. Le estoy hablando 3 o 4 meses después de la tablada, que se estaban investigando, ¿no es cierto?, en ese momento. Bueno, entonces yo vengo y mi jefe me ordena que yo sea el operador de radio del puesto de comando del general Balsa, que ese día era el jefe de tropas. El general Balsa en ese momento era la segunda máxima autoridad del ejército. Él podía ser el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada o bien era en ese momento el subjefe del Estado Mayor General del Ejército. Entonces yo fui el operador de él. La función era que en cada agrupación, ejército, fuerza aérea, marina, todo lo que estaban a lo largo de la Avenida de Mayo, había un operador de radio. Entonces, para impartir las órdenes de mando del general Balsa, se hacía por medio de mi radio. Cuando llegamos cerca al Congreso de la Nación, que hizo la revista Tropa, y lo esperamos que venga el señor presidente Carlos Saúl Menem para él iniciar la revista de Tropa, estaban las organizaciones de derechos humanos y ahí aparece la foto de Iván Díaz y José Ruiz, ¿no es cierto?, de estos muchachos que yo lo había visto detenido en la tablada. Uh-huh. Y decían, aparición con vida los desaparecidos en la tablada. Entonces yo le digo, mi general, pero esto no es así, mi general, esto es falso, porque estas personas fueron capturadas con vida, estaban conscientes, estaban heridos, pero fueron sacados con un Ford Falcon blanco. Entonces Balsa, en ese momento me dijo, Almada, usted tiene el pelo largo. Y ahí empecé a sufrir una verdadera procesión dentro del ejército, y yo tengo la certeza, señor, tengo la certeza que el ideólogo del encubrimiento es el general Balsa. Uh-huh. Tengo la certeza que es el general Balsa, porque yo le di la novedad al general Balsa. Entonces, bueno, se hace el desfile, viene el presidente Menem, bla, bla, bla, se hace el desfile y yo vuelvo a mi regimiento. Cuando yo llego al regimiento, a mí me espera ese viejito buenito que el otro día me hizo amenazar con las hijas, Alperín, en el regimiento, y me hicieron pedazos como subalterno. Bueno, ¿Qué sería que te hicieron pedazos? Que de esto no se habla, que esto es un problema, que bla, bla, bla, y ya me empiezan a decir de que yo no acompaño el criterio político del ejército, un montón de pelotudeces. Pero yo siempre seguí preocupado, muy preocupado por el tema. Entonces pasa el tiempo, ¿no? Y una mañana muy temprano, yo vivía en una estación muy chiquita que se llama Uxon, cerca de Berazategui, a mí me vienen unos chicos que tengo entendido que podían estar ahí en el en ese convento que tenía el fray Cuyaní, no sé qué. Y me dicen, ¿qué? Dice, decirle a los jefes, loco, que dejen libre a los desaparecidos, a la tablada, que esto, que el otro. Entonces yo digo, la puta madre, ¿en dónde estoy metido? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces yo voy e informo la novedad a mi jefe, que era el mayor Ángel Francisco Fleva. A él le doy la novedad, a mi mayor, a nosotros dice que hicimos desaparecer personas. Pero déjelo, Almada, que bla, bla, bla. Bueno, ese año se hacen los ejercicios finales en la base aeronaval de Punta Indio. En esa nueva oportunidad yo le doy la novedad al jefe del Estado Mayor General del Ejército, que era el general Isidro Bonifacio Cáceres, un correntino, un señor, un caballero. Yo le dije, mi general, como suboficial superior del ejército, y porque yo juré fidelidad ordenado por el presidente Raúl Alfonsín de defender la Declaración Universal de Derechos del Hombre y la Constitución Nacional, me encuentro totalmente preocupado porque los medios de comunicación a nosotros, a los jóvenes del ejército, nos están endilgando de que somos asesinos, de que nosotros somos todas las cosas que a nosotros nos están pasando, mi general. Usted imagínese, le digo, yo tengo una familia, tengo mi familia, yo respeto a la sociedad civil, yo la respeto, mi general. Entonces me dicen, pues no te haga problema, pocho amigo, porque él era correntino, no te haga problema, pocho amigo, dice, ¿por qué esto? Esto está en mando del juez, hermano, dice. Esto lo tiene el juez, la ramba bebé, de qué sé yo, y quédate en el molde. Bueno, se van ese día, ellos se van a la línea de fuego que tiraban en la zona de Pipinas, iban a tirar ese día. Yo me quedo con la red de fuego. Y a la noche, cuando se termina, ese ejercicio se suspendió porque ese día murió un soldado en un accidente del grupo de artillería 101 de Ciudadela. Y esa noche, bueno, me llama a mí el segundo comandante de brigada, era el coronel Gasquet. Me hicieron pasar entre medio todos los dinosaurios, todos los jefes de unidades de la décima brigada, pero me hicieron pedazo, amigo. Me dijeron que me iban a poner 45 días de arresto, que me iban a hacer conmigo un tribunal de guerra. Me desarmaron. Me hicieron pedazos, yo estaba solo, totalmente solo, con ese capitán que ahora era capitán Videla, ese hombre que está mintiendo en el juicio. Me hicieron pedazos y me incomunicaron y me trajeron a la unidad. De la unidad me llevaron a mi casa, me tuvieron ahí escrachado en mi casa, controlado por la inteligencia militar. Hasta que un día vienen y ellos me dijeron, Almada, usted se va a ir de pase. Y me traen de pase a una guarnición acá en Paraná, que fue en su momento un centro clandestino de detención. Acá me trajeron para eliminarme, amigo. Yo la pasé muy mal, realmente la pasé muy mal. Esa es mi verdad. Almada, déjame decirle a la gente, esta voz que estás escuchando, digamos, hablar casi sin pausas, con mucha necesidad de volver a contar lo que vivió no solo el 23 y el 24 de enero del 89 en la tablada, sino en todos los años posteriores por haber contado la verdad, es José Alberto Almada. Es un militar que estuvo aquel día a cargo de las comunicaciones del regimiento que había llegado desde La Plata, donde revistaba, y ha dicho aquí algunas cosas importantes que yo quisiera subrayar para que nadie se pierda, digamos. No solo la situación de haber visto con vida a Ruiz y a Díaz, y además estar dando testimonio de cómo se lo llevaron en un Falcon, parece increíble, pero es, digamos, real. Se lo llevaron en un Falcon, como para que quedara claro, digamos, que ahí estaba operando nuevamente el terrorismo de Estado, de alguna manera, sin metáfora siquiera, utilizando toda la simbología del terrorismo de Estado. Y después, el otro dato importante que aporta es que la historia oficial dice que Ruiz y Díaz son entregados por el ambulanciero que ahora 30 años después contó la verdad, a un oficial de apellido Esquivel, y que Ruiz y Díaz lo mataron. Y lo que aporta Almada es que él es testigo ocular también de cómo, Esquivel cae en el combate cuando Ruiz y Díaz no estaban allí. Así que esos son los dos datos fundamentales que él entrega, digamos, para desbaratar la historia oficial que tanto le costó desbaratar, ¿no? Con estas cosas que nos está contando. También por allí al pasar, Almada, comentaste la situación de las amenazas que viviste mientras esperabas para dar testimonio por parte de dos mujeres que entendemos que son familiares de Jorge Alperín, que era el segundo de Arrillaga en aquella jornada, a quien la querella no le hizo preguntas porque considera que debería estar imputado en la causa o que puede ser imputado posteriormente, por lo tanto no le hicieron preguntas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Nos contás? Sí, eso fue cuando yo estaba esperando que me llame su señoría para dar mi testimonio, para ser interrogado, no sé cómo se llama, para declarar. Y yo estaba sentado ahí afuera y bueno, llegaron hasta dos personas. Había otro señor que estaba así medio rengo, no sé qué, que tenía un libro en la mano de anteojos. Y se acercaron a donde yo estaba sentado y me dijeron, dice, ¿usted es testigo? Sí, le digo, yo vengo, me llamó su señoría, le digo, yo por un exhorto judicial tengo que declarar. Entonces dice, ¿usted es zurdo? Me dice. ¿O está con nosotros de derecha? No entiendo el concepto, señora, le digo. Dice, sí, porque usted de los hijos de puta, dice, que ahora dice, son los militares arrepentidos, dice, hay que cagarlos a tiro. Nosotros vamos a hacer mierda este tribunal, dice la tipa. Y a ustedes los vamos a cagar a tiro, porque a ustedes le pagan para que hable. Entonces le digo, mire, señora, le digo, yo respetuosamente le pido que todo lo que usted quiera decir se lo diga a su señoría, le digo yo, a mí no me dirija mal la palabra, señora, por favor. Y quedó más o menos, viste, bueno, ellos siguieron insultándome de todas maneras, me siguieron insultando hasta no sé, se cansaron de insultarme y decir que iban a destruir los tribunales, porque todos los jueces son zurdos, porque todos los jueces son unos hijos de puta, y cuestiones muy grosas, ¿no? Uh-huh. Yo no sabía quién eran estas personas. Después yo me di cuenta que ellos se acercaron y eran... son los familiares del general Alperín, que estaba sentado ahí el hombre, ¿no? Uh-huh. Estaba con su abogado, que es un coronel, creo. Entonces, bueno, yo inmediatamente me di cuenta de que era peligroso ese tema, entonces yo le aviso a la Policía Federal, que se encontraba en ese momento, a cargo de un joven oficial, y le dije, señor, mire, me pasó esto, le digo yo, y la verdad que es una situación muy incómoda. Entonces me dice, tenemos orden de protegerlo, Almada, dice, véngase con nosotros, y ellos me protegieron, y me contuvieron un montón junto con los muchachos que son de la Prefectura Naval Argentina. Uh-huh. Así que bueno, eso yo lo manifesté dentro del contexto de que yo digo y que yo vengo perseguido desde el primer momento. Uh-huh. Desde el primer momento, porque llamativamente, a mí acá en Paraná, cuando mi hijo Ulises tenía 4 años, a mí me amenazaron de muerte, amigo. Yo tuve 2 años con custodia policial que me puso el gobernador de la provincia, Jorge Pedro Busti. Me dio una custodia policial y es un tema muy complicado, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo último que quiero preguntarte, porque nos vamos quedando sin tiempo, la verdad es que me gustaría seguir con la charla, quizás si estás dispuesto lo podamos hacer en otro momento. Todos los testimonios de los militares que han aparecido en este juicio se preocupan por señalar que las comunicaciones no funcionaban, digamos, ese día. Y uno intuye que la idea de ese testimonio único de los militares es también desbaratar, digamos, lo que vos decís cuando contás que escuchaste una comunicación respecto a qué hacer con Ruiz y con Díaz. ¿Es así? En definitiva, o sea, es una versión demasiado pueril. lo que dice un general que dice no me funcionaron las comunicaciones. Yo le diría al general, ¿qué carajo no estuvo adentro, 46 horas adentro combatiendo si no le servían? Nos pegaban una patada y nos mandaba al cuartel por inútiles. Entonces esto queda por dice. Si es así que no le funcionaron, yo quisiera saber dónde está la información militar que le debería él hacer al oficial de comunicaciones de la brigada, que era el jefe de la unidad, mayor Francisco Fleva. Porque decir, usted me trajo una unidad que no funcionaba, usted me trajo una manga de inútiles que no me funcionaron y que no sirvieron. Claro. Por otra parte, Arrillaga no tenía nada que ver con nuestra brigada. ¿Sabe quién era Arrillaga? Inspector General del Ejército. ¿Qué carajo inspeccionaba el general Arrillaga si llevó equipos de comunicaciones de mierda a la tablada? Se le cae a pedazos, señor. No tienen argumento. Ellos tratan de subliminar mi declaración para tratar de posicionarse de alguna manera y tratar de tumbar lo que yo estoy diciendo, señor. Esa unidad militar, Compañía de Comunicaciones Mecanizada 10, es una prestigiosa unidad veterana de Malvinas, señor. ¿Cómo me va a venir a decir que una unidad que combatió en Monte London y en Puerto Argentino no le funcionaron adentro de la tablada? ¿Y vos escuchaste que se referían a poner fuera de combate a Ruiz y a Díaz? Pueden ser esas tendría que precisarlo con exactitud, porque las comunicaciones, es difícil que las entiendan cómo son las redes de comunicaciones. Son muy difíciles, pero porque yo no puedo precisar si era en el caso específico de estas dos personas, como podrían haber sido cualquier otra dos personas que fueron capturadas. Claro, claro. ¿Me entiende? Y ponerlo fuera de combate, lo que yo le dije a su señoría, no significa que también le estaban ordenando mátelo. Puede ser que le digan, no, y bueno, átelo, póngalo fuera de combate. Claro, claro. Yo no lo puedo precisar ahí. Cuando vos ves que lo suben al Falcon, ¿podés reconocer a algunos de los que participaron de esa maniobra de subirlos a un Falcon y sacarlos a Ruiz y a Díaz del cuartel con vida? No, imposible, porque había personas de civil. Entiendo yo que eran de la sección de inteligencia de La Plata. O sea, los que se lo llevan no eran militares, sino personas vestidas de civil. Militares vestidos de civil, diríamos. Claro, claro. Bueno, Almada, te volvemos a agradecer esta charla y, bueno, nosotros vamos a seguir el juicio, estamos siguiendo el juicio. Te quiero pedir algo. El 9 de julio del año 1989, cuando asume el presidente Alfonsín, ese video en donde usted me puede ver a mí sentado al lado del general Balsa y al lado del presidente, el presidente Menem, está desaparecido. No lo puedo encontrar, amigo. Lo hicieron desaparecer, porque al hacer desaparecer ese video, que cae como que yo no le dije nada ese día al general Balsa. Claro. Es muy llamativo. Y a mí me gustaría reencontrarme con ese video para mostrar la verdad histórica. Ese día, ¿sabe quién hizo la bandera en Plaza de Mayo? Carlos Grosso. Bueno, qué personajes, ¿eh? Bueno, Almada, te agradecemos este contacto y además te agradecemos el testimonio, porque más allá de lo que vos contás, es evidente que es muy difícil, digamos, en una institución como es el Ejército o en cualquier institución de la Fuerza de Seguridad de la Argentina, digamos, no obedecer una orden, salirse del esquema de contar una mentira y afianzarse en la verdad y contarla y sostenerla como venís haciendo desde hace tanto tiempo. Así que te mandamos un saludo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches. Hemos charlado con José Alberto Almada, él era sargento en aquel momento. Raro para nosotros aquí, creo que debe ser la primera vez, sacando al coronel Ballester, el que fue durante tantos años presidente del SEMINA, que hablamos con alguien que integró durante tantos años la Fuerza de Seguridad. Más allá de los prejuicios, de lo que podamos pensar, o no de los prejuicios, sino justamente de lo que podamos pensar, está claro que lo que ha hecho Almada desde hace tantos años y lo que ha hecho Quiroga, que aportó su testimonio nuevo, verás también en la misma jornada del viernes, son cosas que merecen ser valoradas porque, bueno, también por Porque se apegan a la verdad y no desde el tener, digamos, el ver como compañeros a los desaparecidos como los podemos ver nosotros, digamos. Ellos se aferran a la verdad porque, bueno, evidentemente no quieren seguir siendo parte de esta historia cargada de mentira que se dio después de los hechos de la tablada y con total consenso social, porque también hay que plantear esto, digamos, si pudieron mantener afianzada esta mentira hasta que recién ahora llegáramos al primer juicio por uno, tan solo uno, de los desaparecidos y no por desaparición, digamos, sino por el homicidio, en el caso de José Díaz, es porque los familiares y los sobrevivientes han hecho un esfuerzo notable, junto, por supuesto, con los abogados y abogadas, para llegar a esta instancia sin demasiado consenso social. Por eso está bueno ahora también que se esté dando esta, digamos, idea de que hay que hablar de la tablada y hay que hablar de los desaparecidos de la tablada, porque la realidad es que durante muchos años no se podía hablar de los desaparecidos de la tablada. Cuando vos googleabas te encontrabas quizás con nuestras notas, no porque fueran las más leídas del mundo, sino porque era difícil encontrar material sobre la tablada. Hoy, por suerte, vos googleás y te encontrás no solo con el diario del juicio, desaparecidosdelatablada.blogspot.com, que estamos compartiendo diariamente con los compañeros y compañeras de FM La Caterva y de la agencia Paco Urondo, sino que te encontrás un montón de medios que se hicieron eco de estas dos declaraciones, que no estuvieron en el juicio, pero que sí tomaron lo que nosotros pudimos escribir de primera mano para poder aportar un poco de luz entre las sombras de la tablada, que, bueno, por suerte se está comenzando a conocer la verdad, que en realidad ya sabíamos, ya presumíamos, pero a la que hay que ponerle testimonios para poder afianzarla en la justicia. El juicio sigue en enero, en los primeros días de enero, muy cerca de que se cumplan los 30 años de los hechos, pero vamos a seguir laburando junto a La Caterva y a la Paco Urondo en la confección del diario del juicio, aunque no haya audiencia. Vamos a seguir volcando material como el que acabas de escuchar con el testigo fundamental de esta causa desde mi punto de vista, que es José Alberto Almada, que acaba de contar tan solo una parte, pero mucho, de lo que le dijo a los jueces el viernes pasado. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Fue el programa y lo presumíamos, quedamos monotemáticos, pero bueno, nos parecía que estaba bueno, digamos, poder charlar en extenso con Almada, escucharlo sin demasiadas interrupciones y poder hablar un poco respecto de la situación que él vivió en todos estos años y también el 24, el 23 y el 24 de enero del 89 allí en la tablada. Mañana, cuando estemos haciendo rally público, también vamos a seguir hablando de este tema y también tenemos pautada una entrevista que va a agregar seguramente a la cuestión de lo que ha sido el encubrimiento judicial que se dio desde el primer instante en el juzgado de Morón a partir de la intervención del juez Gerardo Larrambevere y de la participación central, digamos, de Alberto Nisman, que era el que tomaba las declaraciones, pero bueno, es difícil pensar que un secretario plantee una maniobra de encubrimiento desde la justicia de cualquier hecho si no es con la participación o con la orden de un juez. Y Larrambevere fue juez hasta hace 2 días, hasta hace 3-4 años que era juez aquí en la ciudad de Buenos Aires, después de haber sido juez de Morón. Así que claramente vamos a estar atentos a lo que allí surja. Y por otro lado, quería contarte que también seguramente va a ser parte de lo que hablemos mañana, lo que ha sido, no es noticia, esto todavía no apareció en los medios, seguramente no va a aparecer en los medios tradicionales, quien se va a fijar en un condenado de la ESMA, pero nosotros que habitualmente estamos alrededor de la causa de la ESMA, hoy anunció la Cámara que uno de los genocidas que están condenados en la mega causa de la ESMA falleció. Siempre hay que estar atentos, digamos, a este tipo de muertes, ¿no? Hubo muertes fraguadas de genocidas de la ESMA, no digo que este sea el caso, pero sí que Claudio Orlando Pitana, que era conocido, entre otros alias, como el Mago Fafá adentro de la ESMA, y que dicen los testimonios, y mañana, por supuesto, Víctor Basterra nos va a poder aportar al respecto, que era uno de los torturadores más feroces de la ESMA, falleció hoy mientras cumplía su condena. Claudio Orlando Pitana, el Mago Fafá. Si hay una foto, o sea, si vos googleás Pitana ahora, o Pitana ESMA, Mago Fafá, te vas a encontrar con una foto. Esa foto, como en casi todos los casos de la ESMA, la sacó Víctor Basterra, por eso es tan grande y tan enorme, porque también, centralmente por ese aporte, se pudieron llegar a las condenas de tantos genocidas en la mega causa de la ESMA. Bueno, nos vamos. Natacha Bianchi, en la operación técnica, estuvo en el día de hoy. Nos vamos a seguir encontrando para seguir hablando de estas cosas de las que hablamos hoy y de todas las que anunciamos que íbamos a hablar y no hablamos.